MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Fue hijo de Agustín Jiménez y Carmen Sandoval. Aún hoy, a 40 años de su muerte, seguimos entonando su famosa composición, El Rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿De quién te hablo? Nada menos que de José Alfredo Jiménez, compositor y cantante mexicano de música ranchera. Cuando murió su padre, tenía solo 10 años y por eso, a duras penas, terminó la primaria en el Colegio Franco-Inglés. En aquel entonces, fue gran amigo de Jorge Gabilondo Patiño, hijo del célebre Cricri. José Alfredo estuvo dotado de una extraordinaria capacidad creativa y por eso es hoy uno de los más destacados representantes de la canción ranchera. Desde niño, de acuerdo con sus biógrafos, vino a la Ciudad de México y a los 14 años de edad compuso su primera canción, aunque el éxito tardó en llegar. Trabajó de futbolista en el Marte y en el Oviedo, equipos de primera división, pero también fue mesero en el restaurante yucateco La Sirena, donde a la postre se hizo amigo del dueño, quien era guitarrista del trío Los Rebeldes. Pues en 1948, José Alfredo Jiménez cantó por primera vez en la XEX y algunos meses después logró cantar en la famosa emisora XEW, acompañado por el trío Los Rebeldes. En 1950, alcanzó éxito gracias a su canción Yo, primer título de una larga lista de canciones que hoy disfrutamos. Así el cantautor se convirtió en el mejor compositor de música ranchera y diversos cantantes, entre los que estaba Pedro Infante, Lola Beltrán, María Dolores Pradera, quienes se disputaban sus temas. ¿Te acuerdas de canciones como No me amenaces, Amanecí en tus brazos, Paloma querida, Caminos de Guanajuato y Un mundo raro? José Alfredo Jiménez así comenzó a dar recitales y conciertos, pero también a trabajar en teatro, cine, radio y televisión. En el cine, por ejemplo, estuvieron cintas como Martín Corona, Tú y Las Nubes, Pócar de Haces y La Feria de San Marcos. A lo largo de su carrera recibió más de 100 premios en reconocimientos a su labor artística, entre ellos 16 discos de oro. Se casó con Paloma Gálvez, con quien tuvo dos hijos, José Alfredo y Paloma. Algunos de sus temas musicales tienen especial dedicatoria a aquellas que fueron sus compañeras sentimentales. A Paloma, la única mujer con la que se casó, le compuso, por supuesto, Paloma querida. Melodía que se estrenó cuando se la llevó como serenata el 17 de diciembre de 49. También le dedicó Cuatro Caminos y Canta, Canta. ¿Recuerdas la canción Amanecí en tus brazos? Bueno, pues la escribió para Lucha Villa. El Rey tiene dedicatoria especial para Alicia Juárez. Y si nos dejan, fue para Irma Serrano, La Tigresa. Hay quienes cuentan que la mayor parte de sus canciones, interpretadas por el Mariachi Vargas de Tecatitlán, tienen arreglos de Rubén Fuentes, de quien se dice que el compositor nada más silbaba la melodía. Hoy, muchas de sus canciones suenan en voz de cantantes como Miguel Aceves, Javier Solís, Lola Beltrán, María Dolores Pradera, Luis Miguel y hasta en la mismísima voz de la señora Chabela Vargas. Un 23 de noviembre falleció a los 47 años de edad, a consecuencia de una cirrosis hepática que padecía desde años atrás. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Versa su canción, Caminos de Guanajuato. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.